Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 9 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Viceministro para la Economía Cultural ratifica el compromiso de Venezuela con el fortalecimiento de la identidad cultural. Hoy se conmemora la siembra del comandante revolucionario Ernesto Che Guevara. El PSV se consolida como principal opción política y electoral del país. Presidente Maduro invita a la juventud venezolana a conocer el petro como moneda digital. Cultura. El viceministro para la Economía Cultural, Jesús Chuy Pérez, estuvo en horas de la mañana en el programa Al Aire de BTV, donde habló sobre la transformación estructural del PSV en el marco del Plan de Recuperación Económica. Incluso concatenándolo con la responsabilidad institucional que tenemos, ¿no? Nosotros estamos viviendo hoy en medio de la guerra que nos ha tocado sortear, indiscutiblemente una transformación de nuestra cultura política, no solamente de la cultura política general, sino también de la cultura política de nuestro partido. El presidente ayer daba una muestra verdaderamente contundente de lo que significa la lectura correcta de los momentos que estamos viviendo. Vimos decisiones que tienen que ver desde la base, en principio, por ejemplo, con lo que significa la estructuración, la adecuación de nuestro partido en la estructura de base, que tiene que ver con las jefaturas de calle, las jefaturas de comunidades, que es una instancia que se ha fortalecido a través del nacimiento de los CLAP, pero además también vemos cómo se crea el Consejo Político, que es una instancia para el estudio, no solo ya para el nivel ejecutivo de nuestro partido, sino para el estudio de los diversos temas nacionales. Este refrescamiento de nuestra estructura política viene a acompañar un plan de recuperación económica. De hecho, se crea la vicepresidencia de Economía dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y útilmente tiene que ver con el plan que ya hemos venido avanzando desde ese nuevo comienzo que definió nuestro presidente de la República, que tiene muchas características, desde el hecho que, por ejemplo, nosotros hoy seamos viceministros, obedece a toda una línea política del presidente de lo que significa el reimpulso del proceso bolivariano. Asimismo, destacó la importancia de la cultura como elemento constitutivo de nuestra identidad nacional y resaltó el interés del partido en el desarrollo de la economía cultural. La cultura no es solo el arte, sino que tiene que ver con nuestra identidad, de lo que hacemos, de lo que somos. En un momento como el que estamos viviendo, en el que se establece un nuevo comienzo, dentro de un proceso que le ha brindado al pueblo venezolano todas las posibilidades para desarrollarse, que ha vivido esta feroz guerra, la cultura juega un papel determinante. El comandante Chávez siempre lo dijo, una revolución o es cultural o no lo es. Dentro del sector cultura, a nosotros nos toca la inmensa responsabilidad de que esta deje de ser vista como adorno y que pueda ser vista indiscutiblemente como uno de los principales motores para el desarrollo económico de la nación. Nosotros venimos desarrollando innumerables estrategias conjuntas, además de articulación interinstitucional para el desarrollo de esta tarea, que no es otra que la construcción del aparato económico cultural. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en conmemoración a los 51 años de la siembra del Che Guevara. Nació en Argentina en 1928. Fue médico, político, militar, escritor, periodista, revolucionario y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. La banda Marcial Caracas ofrecerá un concierto a los estudiantes de la UNEARTE y al público en general mañana miércoles 10 de octubre en la sala Ana Julia Rojas a las 3 de la tarde. La primera institución orquestal del país tendrá el honor de contar con la presencia del director de orquesta, pianista y compositor Domenico Lombardi, e interpretarán piezas como Capricho Italiano, Rienzi, Nabucco, Pajarillo en Onda Nueva y El Alma Llanera. Entrada libre. 12:22. Somos cultura. El día de ayer, desde el Poliedro de Caracas, se llevó a cabo la clausura del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde el primer mandatario nacional y presidente del partido, Nicolás Maduro, señaló la importancia del congreso como pilar fundamental de la revolución. Plantados aquí, la mente bien clara, porque creo que en el panorama de estos meses que están por venir, finales de este año, y sobre todo en el panorama de los meses de arranque del año 2019, hay una clave de lo que va a ser la consolidación de nuestra revolución y del destino de nuestra patria para las próximas décadas. Si queremos buscar las claves del futuro de Venezuela, encontrémoslas en la batalla que vamos a librar y en la batalla que vamos a ganar en los meses que están por venir. Y este congreso debe preparar y las instancias de dirección que hoy vamos a conformar en este congreso, Diosdado, Robetza, Eduardo, compañero, debe conformar el plan para garantizar que este sexenio, que empieza el 10 de enero que viene hasta el 10 de enero de 2025, sea el sexenio de aceleración y consolidación definitiva de la revolución socialista y bolivariana de Venezuela, fundada por... Asimismo, el presidente Maduro anunció la eliminación de los círculos de la lucha social, CLP, y la creación de una nueva estructura de liderazgo para fortalecer las unidades de batalla Bolívar-Chávez, UBC. Eso declara que los CLP ya han cumplido su misión y van a desaparecer definitivamente para dar paso a una nueva estructura de liderazgo de calle, de comunidad y de base que fortalezca la UBC desde abajo. Y los líderes de los CLP, que han cumplido un papel tremendo, lo sé, el 80% de los líderes de los CLP son mujeres, deben ir a la UBC a fortalecer la UBC, a mover la UBC, a mejorar la UBC y ser líderes de la UBC. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, invitó este lunes a la juventud venezolana a integrarse a la nueva era digital del Petro para desarrollar la economía de la nación. Maduro activó desde el 1 de octubre la superintendencia de criptoactivo en Caracas, la entrada del blockchain del Petro para impulsar el intercambio comercial nacional e internacional. Ese mismo día señaló también que el Petro podrá adquirirse en bolívares soberanos a partir del 5 de noviembre, permitiendo el ahorro respaldado en petróleo venezolano. Somos cultura. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que la verdadera garantía de la revolución bolivariana está en la juventud de la patria. Asimismo, recordó que el comandante Chávez, desde el Teatro Teresa Carreño, llamó a la confirmación de un gran partido y luego a la gran mayoría de las fuerzas revolucionarias se sumaron a la construcción del partido. Cultura al día. Con 27 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertus, Isabel Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo